En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minutito de las 12 de este mediodía, mediodía de jueves, día 8 de agosto de 2024. Tenemos en este momento en el centro de la ciudad 33 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero nada, Vicente Bordonado nos trae toda la predicción del tiempo para las próximas horas y los próximos días. La humedad en este instante es de 37%. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos compartiendo, entre otras cosas, bueno, pues deporte, más deporte, el tiempo, efemérides. Hoy tenemos entrevista, hablamos de mascletas, y es que no es por nada, pero esta misma tarde, o sea, a las 2 de la tarde, pues tenemos la primera de las mascletas. Pues estaremos desde la 1:30 en directo para contártelo todo. Y tenemos invitado. Antonio de Pirodama nos viene a comentar muchas y muy buenas cosas al respecto, pues de todo lo que tiene que ver fuegos artificiales. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en fiestas. Anoche fue el pregón a cargo de Rosana Perán desde el ayuntamiento de nuestra ciudad, desde ese maravilloso balcón del ayuntamiento de nuestra ciudad. Y hubo lugar ese pregón de apertura, las fiestas de Elche. Y por cierto, mira que si quieres comentarnos algo al respecto, no sé si lo seguiste desde la misma plaza de Baix o lo viste a través de Teleelche, la televisión local de Elche, que hicimos un gran despliegue, todos mis compañeros de televisión, para poder llevarte lo mejor. Y desde, bueno, muchísimo antes de que empezara el pregón, cuéntanos si quieres a través de nuestro WhatsApp qué te pareció, cómo lo viviste. A través del 665896450 te leemos en directo. Bueno, todo esto y un montón de cosas más, como digo, hasta la 1 y 20. Estamos pues en la sintonía del 101.4, ya lo sabes, somos Marca. Y comenzamos como siempre con deporte, somos la radio del deporte. En este caso nos vamos hasta la última hora del Elche Club de Fútbol. Como es habitual, nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Tras el terremoto generado en el Elche debido a la dimisión de Chema Aragón como director deportivo, ayer salió públicamente el director general Pedro Chinoca para dar explicaciones. Dijo que no esté Chema Aragón no modifica la hoja de ruta. El director general reconoció que fue un fallo su contratación y que desde el club dejaron clara la forma de trabajar desde el primer momento. Decía el director general del Elche que Aragón estaba acostumbrado a una forma de trabajar diferente a la del Elche. Nosotros trabajamos con unos requisitos y unos parámetros económicos, además de la aprobación del entrenador. Entiende el malestar de la afición franjiverde. En cuanto a la plantilla incompleta, dice que la idea es traer un defensa, varios delanteros y algún centrocampista o extremos. En cuanto a la figura del director deportivo, ha recalcado que se han puesto en contacto ya con alguno, pero que no afecta a las negociaciones que ya están abiertas y que esperan concretar en los próximos días. Pedro Chinoca, director general del Elche. A ver, respecto de la figura del director deportivo, es una figura en la que nosotros creemos. No tenemos duda de eso y es por eso que también en los procesos de selección somos muy claros a la hora de comunicar y de trasladar cuál es la forma de trabajo. Y no veo muy distinta la forma de gestionar que tenemos en el Elche de muchos clubes. Casi todos los clubes tienen propietarios y esos propietarios y esas propiedades tienen injerencia en las decisiones, pero siempre buscando el bien común del club, no por querer tomar uno la decisión. Por lo cual seguiremos, es una forma que nosotros, en la que nosotros creemos, seguiremos trasladándola y digo, vamos a buscar un director deportivo. Por último, destacar que en cuanto al límite salarial, seguramente tendrán, dijo Chinoca, un 50% menos que la temporada pasada, descartando la ayuda que da la Liga por el descenso, el agregado del fondo CVC y los beneficios por traspasos, que de momento este año no ha habido. Teniendo en cuenta que el año pasado fue el equipo con mayor límite salarial, casi 24 millones de euros, este año rondará los 12. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez volverá con toda la información del Elche Club de Fútbol y también deporte en general a la 1:20 en Elche en Punta. Nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues eso, te cuento que en este momento estamos pues muy cerquita de los 33 grados como hemos comenzado. En 32,9 nos mantenemos. La humedad, el 37% es lo que marca la estación meteorológica de Telelch, pero toda la previsión para las próximas horas y los próximos días nos la cuenta Vicente Bordonado. Muy buenas tardes. Anoche comenzaban las fiestas de agosto y lo hacían en una madrugada tórrida con temperaturas nocturnas que en la ciudad no han bajado de los 25 grados en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 20-21 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada hasta las 5 de la tarde continúa en algo menos de 83 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. La masa de aire tropical continental sigue garantizando el calor seco, poco bochorno el que vamos a tener hoy en una tarde con cielos despejados y viento ya flojo de componente este, rachas que podrían alcanzar los 30-40 km por hora. Las temperaturas máximas en buena parte del territorio rondarán los 34-35 grados, en pedanías de interior superaremos los 36 grados. Mañana viernes, más de lo mismo, estabilidad atmosférica, cielos despejados, a primeras horas situación de viento en calma, viento flojo de componente este que se activará a partir de mediodía, pocos cambios en cuanto a las temperaturas, máximas en torno a los 34 grados, esperamos una noche de nuevo ecuatorial o tórrida, por lo menos en la ciudad, con temperaturas nocturnas que no van a bajar de los 25 grados. Durante el fin de semana, ambiente soleado, para el sábado rozaremos los 34 grados, el domingo no pasaremos de los 33, y es que continúa el calor típico de la primera quincena del mes de agosto. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Gracias, Vicente Bordonado. Como es habitual, volverá en el siguiente informativo de esta casa. Tendrá lugar en este espacio, Somos Marca, a la 1 de la tarde. Y también, bueno, puedes consultar toda la predicción del tiempo en cualquier momento del día entrando en la web teleelch.es, clicando la pestaña de El Tiempo. Y por si no fuera suficiente, pues también, tras el Telenit, más tiempo en Elche con Vicente Bordonado. Bueno, pues que así hemos llegado a las 12 y 10 minutos de este mediodía, de este jueves 8 de agosto, en el que ya hemos comenzado las fiestas de Elche. Hoy, primera mascletà, también te la damos en directo a través de Teleelche. I want your love, I want your love.

fanganoso, ¿lo he dicho bien, Pablo? ¿O que farrangoso? Farrangoso, bueno, en terrenos que no me debo de meter, perdón. Para eso ya se mete Paco. Qué razón. Ahí está, en televisión ya mi compañero Pablo López, que nos va a contar tema deporte, más deportes. Es tu espacio y no tengo muy claro de qué me vas a hablar, pero igual los Juegos Olímpicos se cuelan un poquito. Pablo, ¿qué nos más cuentas? Más deporte y más Olimpiadas, parece, esta semana. Te comento, Rosa, porque fue ayer jornada de altibajos, ¿no?, en París para la delegación española, empezando con ese oro en marcha que te contaba, ¿no?, de María Pérez y Álvaro Martín mixto. Pero la tarde no fue tan buena, con la eliminación de Adriana Cerezo y Adrián Vicente en taekwondo, los chicos de waterpolo en cuartos y la de las chicas de baloncesto. Cuatro opciones que teníamos, parecían muy claras de medalla, pues se fueron al traste, ¿no? Vaya. Luego llegó la medalla de bronce del equipo de natación artística, por lo menos una buena noticia, y la clasificación del boxeador Ayub Gadda para la final de la categoría de peso súper pesado. En vóley playa no tuvimos tampoco mucha suerte, con la eliminación de Daniela Álvarez y Tania Moreno en el cuadro femenino y la de Pablo Herrera y Adrián Gaviria, que pusieron fin a sus quintos Juegos Olímpicos y 15 años como pareja tras la retirada de Pablo. De cara a hoy, pues lo que nos decían los oyentes, estamos contentos en la ciudad porque la agenda en los Juegos Olímpicos ha empezado con la ilicitana Ángela Martínez, pues nadando, ¿no?, en ese meritorio décimo puesto en la prueba de aguas abiertas, 10 kilómetros que ha tenido que hacer la nadadora ilicitana con tan solo 20 años, por lo que... Madre mía, solo 20 años. Sí, 20 años, sus primeros Juegos Olímpicos, y ha quedado en décima posición, una carrera pues que ha estado marcada por las corrientes, porque hay que tener en cuenta que se había hecho en el río Sena. El enclave era espectacular, con la Torre Eiffel y todo, pero quizás un poco polémico, ¿no?, por esa... se decía, ¿no?, que la calidad de las aguas no eran las mejores y... Ese sí, un poco... Al final entiendo que un enclave bonito para verlo por televisión, por ejemplo, sí, y para los que están allí viendo la prueba, pero no un enclave ideal para los deportistas. Los deportistas. Sí, porque se quejaban de la mala calidad. De hecho, creo que ha habido... Llevan ya un tiempo quejándose de eso. Sí, bueno, pero se supone que si han nadado, pues, se podía. Pero bueno, de todas formas, la ilicitana ha quedado en décima posición, por lo que hay que darle la enhorabuena, por supuesto. En clave española vamos a comentar que nos llegan buenas noticias desde el kayak, con la clasificación para las semifinales del C1 200 femenino, la clasificación para la final de Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez en el C2 500, que se disputa ahora a la 1:20, por lo que estaremos pendientes de esa opción de medalla, y también estaremos pendientes a la final del K4 a las 2:10. En vela nos hemos quedado cuartos, hemos cogido un nuevo diploma más en el 470 mixto, y desde las 2 tenemos el partido por el bronce en hockey masculino contra India, las semifinales del waterpolo femenino a las 2:35, y en taekwondo tenemos también combates, de la mano de Javi Pérez Polo, y ciclismo con Albert Torres desde las 5. De momento vamos los 19 en el medallero con 11 medallas, 2 de oro, 3 platas y 6 bronces, a falta de 3 días para que concluyan estas Olimpiadas, estos Juegos Olímpicos. Bueno, todavía habrá que esperar un poquito más. Sí, por cierto, ¿cuándo comienza la rítmica? La gimnasia rítmica. ¿Lo sabes? Me pillas ahí completamente. Ahí te pillo, claro, lo saco del fútbol y demás. Y, bueno, en la artística sí que tenemos el bronce de ayer. Sí, lo buscaré, a ver cuándo, porque, a ver, estoy siguiendo las Olimpiadas, pero me gusta ver la rítmica y también me gusta ver la sincronizada, natación sincronizada. Sí, la sincronizada en la de ayer es la que conseguimos ese bronce. Un ejercicio muy bonito después de... Detrás quedamos de China y de Estados Unidos. Bueno, venga. Compitiendo ahí. ¿Nos traes algún deporte más o estamos girando en torno a los Juegos Olímpicos? Hoy, esta semana, giramos en torno a los Juegos Olímpicos y sobre todo hoy, que era la participación de la ilicitana. No la única en clave Elche, porque recordemos que tenemos la participación de la jugadora del balonmano Kelly Rosa, que quedó apeada ayer contra Noruega en cuartos de final, y la del futbolista Rafa Núñez en fútbol con la República Dominicana, que se quedó en el grupo de España, no pudo pasar a cuartos de final. Bueno, pues lo que ya han terminado las tres participaciones en clave Elche, hoy con la de la ilicitana Ángela Martínez, a la que le volvemos a dar la enhorabuena. Vaya que sí, es para celebrar. Gracias, Pablo. A ti, Rosa, un placer, como siempre. Sí, ampliamos información, a ver si podemos contar alguna medalla. Gracias, Pablo. A ti, Rosa. Adiós. Luego en Elche en Punta, su intervención también al final del programa con Paco Gómez. Más información sobre el deporte, en general, otros deportes. Bueno, y vamos a continuar y lo hacemos con una efeméride musical. Hoy tenemos algunas de ellas, pero queremos destacar esta porque tal día como hoy, bueno, pues un 8 de agosto de 2022 nos dejaba Olivia Newton-John. Bueno, pues ella fue una cantante, compositora, actriz y activista británico-australiana. Ganó 4 premios Grammy y su carrera musical incluyó 5 sencillos, números 1 en el Billboard Hot 100 y 2 álbumes número 1 en el Billboard 200. Bueno, pues ella nacía el 26 de septiembre de 1948, nos dejaba un día como hoy, 8 de agosto de 2022. Y como siempre, pues nos encanta recordar algo de música de estos artistas. Así que mira, me voy a quedar con una que sí, está incluida en la banda sonora gris, pero en la que la vamos a sacar de John Travolta, que normalmente ponemos canciones o escuchas más canciones de Olivia Newton-John junto a John Travolta. Y lo escuchamos en una de las canciones que interpretaba en solitario, en la película Gris. No getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me. Devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Contigo al estadio como hacías tú con el yayo. Ahora os toca a vosotros seguir luchando por nuestra franja, una pasión que pasa de generación en generación. Renace la franja. Campaña de abonos 2024-2025. Elche Club de Fútbol. Descubre la historia completa en www.elchecf.es. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción.

comprado mucho ya? ¿O somos rezagaditos? Lo dejamos si es para... verdad, sí, a ver, el día 2 y el día 3, indiscutiblemente, las colas hasta la esquina de abajo. Pero no en Pirudama, sino en todas las pirotecnias. O sea, porque no todas las pirotecnias abren todo el año como Pirudama, ¿no? O sea, la mayoría de tiendas son unidades móviles que están para estos 13 días y luego ya... Pero sí que es cierto que sea donde sea, para el 12 y el 13 las colas se hacen. Entonces la gente ya está empezando a hacer acopio, pero no el que aconsejamos que hagan. Y es que procuren ir hasta el día 11, día 10, día 11, porque ahí evitarán todas las colas del mundo. Y luego si les falta algo, pues vuelven a recoger lo mínimo. Pero ya es en plan de no hacer esas colas que a veces a la gente les agota. Fíjate, yo creo que esto lo hablamos cada año, Antonio. Lo de vamos ahora, compramos unos cuantos y luego nos dejamos para la noche de la Alborada y la Roa, nos dejamos el mogollón. Deberíamos hacerlo. Ya que vas, pues... Por costumbre, por tradición, la gente lo que hace ahora al principio es que va y compra para ir probando. Y luego van a hacer el acopio principal, ¿no? El acopio general. Pero vamos, en principio sí que es verdad que la gente ya está empezando a comprar. Hay mucha gente que está guardando. La mayoría de productos de los que se venden hoy tienen mucha seguridad. Se pueden guardar siempre en un sitio seco, que no haya humedad y no esté al alcance de los niños, muy importante. Y la gente lo puede guardar sin ningún problema, pero... Siempre hacemos lo mismo. Lo normal es ir a hacer unas comprillas para hacer las primeras pruebas y a partir de ahí ya regresan los días principales para comprar gran cantidad. Hay algo importante que has dicho y es el tema de la manipulación de estos productos pirotécnicos y el hecho de que vosotros vendáis esos packs pues de alguna forma un poquito más seguros, ¿no? Preparados de manera que los puedas transportar de manera más segura. Sí, tanto los packs infantiles, los intermedios, los mayores, los de petardos de este año, que son packs muy, muy, muy chulos, pues todos van con su caja, con su bote, con su cierre, algo hermético, y que de alguna forma al llevarla no llevan... Las asas que llamamos no las llevan largas para que las lleven colgadas, las llevan muy cortitas. Eso les obliga a los chavales a no tener el bote encima cuando están tirando petardos. Tienen que dejar el bote, coger el petardo y tirando uno a uno. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que la gente, al final, los padres vean que hay más seguridad, que nos preocupamos porque los críos disfruten sin ningún tipo de peligro. Porque, ante todo, en estas fiestas lo que hay que tener es mucho cuidado, mucha seguridad, sobre todo con los productos pirotécnicos, que a todos nos gusta pues tener eso en casa o donde vayamos a ir. Hay algo que está claro, ya lo decía el alcalde el otro día, o sea, el año pasado ha sido uno de los años con menos incidentes en todos los años que llevamos con la anís del alba y con la pólvora. Quiere decir que cada día más... Se está haciendo más hincapié en que los productos sean más seguros, en que lleven cajas de seguridad, en que se haga con mechas de seguridad, mechas largas y mechas verde, mecha dura que llamamos, para que los críos lo enciendan y les dé tiempo a apartarse tranquilamente. Que no sean petardos como antiguamente, que aún no lo habías encendido y más si se había quebrado la mecha o cualquier cosa, estallaban en el momento. Todo eso se está evitando. Antonio, ¿cómo vas a vivir el tema de las mascletas? Porque vas a estar ahí Pues voy a estar con mucha intensidad. Con mucha, mucha, mucha intensidad, gracias a Dios, con muchas ganas. Y sí que es cierto que este año solamente vamos a hacer la nocturna del día 10. No queremos entrar en concurso, no queremos entrar en las polémicas famosas del año pasado, que para nosotros no es importante. Nosotros lo que teníamos que hacer por la fiesta ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. No necesitamos entrar en un concurso para demostrar nada. Entonces, como no necesitamos entrar en concurso, vamos a estar colaborando con vosotros como todos los años. Vamos a hacer la del día 10 nocturna, que sería el día 10 a las 12 de la noche, en las pistas del Pla, ya en el barrio de San José, pero fuera de concurso, solamente como exhibición, una nocturna como las muchas que se hacen, sin necesidad de crear polémica, a la gente le gustará más, le gustará menos, pero estaremos simplemente en plan de participación, no en plan de concursar, y que nadie piense que nosotros venimos a ganar ningún concurso. Nosotros que no, bueno, lo que teníamos que ganar ya lo hemos ganado todo de aquí para atrás. Hombre, os avala la experiencia que tenéis y el tiempo que tenéis ya con pirotecnia. Nosotros sí que tenemos claro que lo que queremos hacer... ¿Cuántos años lleváis? Nosotros, como tienda, 20 años. 20 años. Como tienda, perdón, 22. Empezamos en el 2002, llevamos 22 como tienda. Como pirotecnia, como pirotécnico llevamos más tiempo en otros ramos, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que es en tema de tiendas llevamos 20 años, que es lo que realmente importa y lo que nos preocupa en este momento es que las tiendas funcionen, nuestra gente esté ahí, no falte trabajo y sigamos al pie del cañón durante todo el año con el tema de los espectáculos de bodas, efectos especiales para bodas, el tema de fuego frío, con máquinas interior, exterior, todo lo que es el tema del el humo bajo, confeti, serpentina, moldes, todo el tema de eventos a cualquier nivel. Y luego, bueno, pues el tema de mascletas, pero ya a nivel de fuera de concurso. Uh-huh. Nosotros como Pirodama no estamos entrando en ningún concurso en este momento. Y es que Pirodama no solamente está abierto para estas fiestas, las grandes de la ciudad, sino que también, como bien has dicho, el mundo de comprar productos pirotécnicos ha cambiado muchísimo, porque ahora en cualquier evento tiene que haber Hombre, algo. Te puedo decir que tenemos una cantidad de baterías compuestas para que la gente se pueda hacer su propio espectáculo sin que vaya un pirotécnico. ¿Mm? Espectáculos de hasta 4 y 5 minutos con una sola mecha, con unos precios que no los vamos a decir por aquí, que prefiero que vayan allí y los vean. Unos precios superando la economía al máximo. Sí. Y que eso es uno de los boom de la pirotecnia en este momento, que tú vienes, no tiene que ir ningún pirotécnico, no te hace falta nada, una caja F3 no profesional, con 200, 300 palmeras, con 3, 4 minutos de espectáculo, con diferentes movimientos en cuanto a recto, abanicos, pitos, cracker, todo en una caja. Y cuando mucha gente tira una caja de esas, de hecho el otro día se tiró una exposición de bandas, y cuando la gente la vio dijo, pero esto... ¿Qué pirotecnia ha venido aquí? Claro. A ver, en este caso fui yo a hacerlo, pero que nadie me vio. Lo hice desde detrás, nadie me vio. Pero sí que es cierto que eso, en la mayoría de bodas y en la mayoría de sitios, se está montando mucho y la gente no se puede imaginar el tipo de producto que tenemos en existencia para no complicarse la vida y con unos precios muy baratos. Buenos precios, pero también con toda la seguridad, porque diciendo que tienes ahí unos minutos de me has dicho cuántas palmeras o cuántas, una barbaridad. 400 palmeras, 4 minutos, pero lo más importante es que no hay que estar encendiendo una batería, claro, luego otra, no, tú pones la caja en la posición que nosotros te decimos para poder ver bien todos los efectos que hace, de abanicos y de todo lo que hace, una sola mecha de seguridad, enciendes, te apartas, a los 10-12 segundos arranca la batería y ella sola lo hace todo. Madre mía. Hombre, yo creo que nada mejor que acercarnos por Pirotecnia Madelch y bueno, pues consultar ante cualquier duda. Siempre es bueno consultar con un experto en la materia, como por ejemplo eres tú, Antonio Rodríguez, y que, bueno, nos asesores, porque lo importante aquí, al final, es pasarlo bien, sí, pero la seguridad va por encima de todo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que si tenemos cualquier duda sobre qué puedo llevarme, para quién es, dónde lo voy a lanzar, siempre es bueno consultarlo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y volviendo al tema de las mascletas, pues ya como estamos hablando, hoy arrancamos con Pirotecnia Hermano Fernández de Orihuela. Y ya esta noche una nocturna, mañana otra de concurso, ya no paramos. Ahora ya, cuando no hay de concurso, hay de exhibición. Cuando no hay de exhibición, hay de concurso. A ver, lo importante es que arrancamos ya un día 8, aparte de del otro día que hizo la Cridal, la Alpujarreña, junto con la gestora, que hicieron un excelente espectáculo, sí, porque fue muy bonito. Muy bonito. Y bueno, pues sí que es verdad que ahora tenemos que seguir el ritmo, no al nivel de la Cridad, porque aquello es imposible lanzarlo por ningún sitio del pueblo, pero sí que no falten, que todos los días tengamos un granico de arena, pues uno en Altavis, otro en el Toscán, otro en el Pla, como se van a ir haciendo, y que en distintos puntos de la ciudad se vayan cambiando como se han ido haciendo los últimos años. Mm. Es una de las cosas que la corporación municipal anterior y la actual lo están llevando muy bien en ese sentido, de que sea todo el pueblo el que participe, y que nosotros estemos ahí para darle la alegría a todo el mundo. Pues te escuchamos y te vemos sobre la 1:30, que estamos ya en directo con la primera mascleta, pues con todas las opiniones que nos puedas ofrecer, y te agradecemos también la colaboración que haces desde hace ya un tiempito con nosotros en cuanto a las fiestas de Elche y también a estas mascletas que damos en directo por Teleelche. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Que vayan muy bien las fiestas. Venga, nos vamos viendo. Hasta luego. Bueno, pues así hemos terminado la entrevista, y por si se nos ha escapado alguna cosita, yo te pongo la cuña y la escuchamos. Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda. Este año celebra las fiestas de Elche como nunca. Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, y en nuestro punto de venta en Avenida Novelda 47, en el Parque Francesc Cantó. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. ¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues seguimos avanzando en este día, en este 8 de agosto de 2024. Estamos en las 12:48 minutos de este mediodía. Damos un repasito a algunas de las cosas que ocurrían un 8 de agosto, en este caso comenzando por el año 1774, y es que el explorador español Juan Pérez descubre a bordo de la fragata Santiago la costa occidental de Canadá y la isla Cuadra, hoy conocida como Vancouver. En 1786, el Congreso de los Estados Unidos elige por unanimidad el dólar como una unidad monetaria de los Estados Unidos de América. El 8 de agosto de 1916 se inaugura oficialmente el funicular de las Cataratas del Niágara en Estados Unidos. Bueno, pues además fue construido por el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo. Bueno, y ahora más que una efeméride, que también te cuento un poco una historia. El 8 de agosto de 1963, un grupo organizado... Un grupo organizado asalta el tren de Glasgow-Londres, obteniendo un botín de 2.631 millones de libras esterlinas, equivalentes a casi 50 millones de euros actuales, casi nada. Bueno, esto procedía de diferentes bancos escoceses. El asalto al tren postal Glasgow se bautiza como el robo del siglo. Durante el robo solo resultó herido el maquinista por un golpe en la cabeza. Los miembros de la banda serían detenidos pocos meses después, sobre todo por las huellas dactilares que dejaban en los vagones y también las que dejaron en un tablero y los billetes del Monopoly al que jugaron durante los primeros días que permanecieron escondidos en una granja. Tras 15 meses encarcelados, los celebros del robo se fugan y logran escapar hasta Brasil, dos de ellos, desde donde logran no ser extraditados. El resto de los miembros de la banda serán condenados a decenas de años de cárcel. Bueno, pues en 1968, Bruce Reynolds, uno de los cabecillas, regresará a Estados Unidos tras quedarse sin dinero, siendo rápidamente detenido y condenado a 10 años de prisión. Y otro de los cabecillas, bueno, pues se entregaría en 2001. Ya con 71 años sería encarcelado, siendo puesto en libertad en 2009 por su precaria salud. Además, te digo que la mayor parte del dinero del botín no se ha recuperado. Tequila. Bueno, pues ahí queda esa historia. También en 1974 ocurre la dimisión del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, por el escándalo Watergate. Y nos vamos al 8 de agosto de 1992. El denominado Dream Team de Estados Unidos logra el oro en baloncesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona sobre Croacia. Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird, ellos eran el denominado Dream Team. Bueno, pues se trataba de la primera vez que las estrellas de la NBA competían en unos Juegos Olímpicos tras el cambio de las reglas que admitían a deportistas profesionales. Y seguimos hablando de Juegos Olímpicos de Barcelona, porque también, tal día como hoy, del 92, el atleta español Fermín Cacho gana el oro olímpico en los 1500 de Barcelona. Y no dejamos los Juegos Olímpicos del 92. España gana sus primeros Juegos Olímpicos en la modalidad de fútbol al derrotar a Polonia por 3-2. Fue en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Barcelona. Bueno, más cositas. Te cuento, por ejemplo, quiénes nacían un día como hoy. Por ejemplo, hoy cumple 87 años Dustin Hoffman, conocido actor, comediante estadounidense y director. Ha ganado en dos ocasiones el Oscar de la Academia de Cine de Hollywood. Bueno, hablando de Dustin Hoffman, te cuento Rayman, El Graduado, Kramer contra Kramer, son algunas de sus grandes películas. También tal día como hoy nacía Roger Federer, hoy cumple 43 años, es un extenista suizo considerado uno de los mejores de todos los tiempos, ha sido ganador de 20 torneos de Grand Slam, cifra que lo ubica en el tercer lugar de los del palmarés, solo superado por el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal. Además, hoy cumple también 26 añitos Shawn Mendes, compositor, músico y modelo canadiense. Ganó seguidores en 2013 cuando publicó versiones de canciones en la plataforma de intercambio de vídeos Vine. Ya te hemos contado además que tal día como hoy nos dejaba Olivia Newton-John del año 2022. Y nos quedamos también con el mundo de la música porque hoy cumple años también, 63 en concreto, Dave Howell Evans, más conocido como su apodo, DH. Bueno, pues es el guitarrista, teclista y corista de la banda irlandesa de rock, Suite de Rock, U2. Su destreza para tocar la guitarra junto con su estilo musical apoyado en sonidos digitales han sido claves para definir el sonido de U2 a través de su carrera. Bueno, pues hoy recordamos que cumple años DH, 63 en concreto, desde luego, pues con una de las canciones, si os parece. Una de las canciones de U2, mira, yo me voy a quedar con esta que además se oye también muy bien. Bueno, pues el punteo ese, esa manera especial que tiene de tocar esa guitarra. Something you can make in on. Y así vamos a llegar a la 1:00 p.m, momento en el que llegan los informativos a esta casa. Tough. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone your heart and enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Bueno, pues ahí continuamos. En el 101.4 Radio Marca Elche, nos vamos con la actualidad de Elche. Nos la cuentan desde Redacción, Ángela. Buenos días, Ángela. Muy buenos días. Pues sí, mira, el consejero de Sanidad anunció ayer un plan para promover un campus interuniversitario de la salud en la provincia de Alicante. Hoy el rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha mostrado su apoyo a esta propuesta del Consejo porque asegura que supondrá compartir recursos y profesorado en titulaciones tan costosas como medicina o enfermería. También el alcalde ha avalado por completo la propuesta de la Generalitat de hacer un campus provincial. Pablo Ruz considera que esta propuesta de Mazón une a la Universidad de Alicante y a la UMH y no divide, como ha reprochado que hacía el gobierno del Botánic. Con este proyecto promovido por el presidente Mazón, va a pasar a la historia para bien, porque estar unidos es bueno, porque la unidad de las instituciones académicas es necesaria y porque en torno al futuro de nuestros jóvenes y nuestros estudiantes no puede haber batallas políticas. Por eso esta idea es tan buena y por eso este proyecto en el que cabemos todos, la UA, la UMH, nosotros defendiendo nuestra Facultad de Medicina, creo que es algo tan positivo para el conjunto de la provincia y el conjunto de los alicantinos, pero lo más importante para mí como alcalde, para el conjunto de los ilicitanos. Y hay una cosa, una reflexión que quiero compartir con ustedes. Es tan inconcebible, que en su momento el máximo responsable de la ciudad de Elche se posicionara contra los intereses de nuestra universidad. Por suerte eso es cosa de paz. Insistido en que las instituciones académicas no pueden ser un espacio de discordia y que no se trata de crear un campus más, sino de aumentar sus recursos. Más asuntos. También el parque municipal, como el parque deportivo, ya cuentan con nuevas puertas principales. Las puertas son una reproducción íntegra de las originales y el coste total de cambiar tanto las del parque municipal como las del parque deportivo ha sido 30.000 euros. Estas mejoras se suman a otras que ya han comenzado o que se harán en un futuro. Por ejemplo, las obras del restaurante, que se retomarán en breves, según el alcalde, y también ha avanzado que quiere dedicar un espacio en el Lord Chocolater a los artistas locales. Bueno, y las fiestas de agosto, que ya han comenzado, han contado con un pregón en el que se rindió homenaje al liderazgo femenino con la figura de la Dama de Elche. La empresaria Rosana Perán nos ofreció anoche un pregón que lo inició con el latido de su corazón y se lo dedicó a su familia y además citó a las personas que han dejado huella. La pregonera acabó invitando a los ilicitanos a participar y disfrutar de esta semana grande que tiene como objetivos coronar a nuestra Mare de Déu. Bueno, vamos a escucharla. Que representa la fortaleza y el carisma de todas las mujeres ilicitanas, a las que hoy yo también quiero rendir homenaje, acordándome especialmente de mi hija, mi madre, mi hermana y mis abuelas. Mujeres que han luchado y que luchan por sacar a sus familias adelante, con la serenidad que desprende nuestra Dama de Elche. Mujeres valientes, que no renuncian a sus deseos, que luchan y aman a partes iguales. Mujeres con talento y con empuje. Mujeres con liderazgo, el mismo que desprende la Dama de Elche. Para todas mi homenaje, para todas este gran aplauso. Bueno, y una hora antes de esta lectura del pregón, desde el balcón del Ayuntamiento, Teleelch inició su programa en directo que alcanzó picos de audiencia de más de 34.000 hogares conectados. Lo sabemos porque la audiencia ya la podemos medir en tiempo real y para esta noche ya tenemos todo preparado para disfrutar de la entrada mora. A partir de las 8:30 de la tarde volveremos a conectar con ese set que hemos montado en la Plaza de Baix para ofrecerles en directo las espectaculares imágenes de este desfile y el boato del Capitán Moro, que este año, al representar a la comparsa Tuareg, será una alegoría a los nómadas del desierto. Bueno, y también horas antes de este pregón ya pudimos ver en las calles a las comparsas de moros y cristianos con los nuevos cargos de este año. Por las tardes desfilaron desde la Calahorra hasta la Plaza de Baix, donde las bandas de música con cerca de 400 músicos cantaron el himno oficial de este ente festero Elche 1977, compuesto por el maestro Francisco Valor Llorens. Y este miércoles, antes del pregón, todos los entes festeros de la ciudad se reunieron en la tradicional comida que organiza la Asociación Amigos del Arroz con Costra. Allí se desearon que sean unas fiestas disfrutadas, aunque también hubo tiempo para pedir al alcalde una reivindicación histórica, la de seguir trabajando por el regreso de la Dama de Elche. Bueno, ya que las fiestas pues acaban de empezar, con todas esas actividades y planes que esto conlleva, ya han anunciado más para cuando acaben estas fiestas. Y es que vuelve el festival Elche al Carrer en su 17ª edición. Los días 6, 7, 12, 13, 14 y 15 de septiembre, la organización Elche Viu al Carrer ha preparado diferentes espectáculos que tendrán lugar por las zonas del centro.

Y a las 12 tuvo lugar también la inauguración, bueno, la inauguración fue anoche, pero abrió sus puertas de nuevo el Raco de Ocio en el Paseo de la Estación. A las 2 de la tarde te cuento que tendrá lugar el 14º concurso de mascletas Fiestas de Elche, a cargo de la Pirotecnia Fernández, en el lugar, bueno, pues en la avenida Alcalde Vicente Quiles. Y ya pasamos a las 8 de la tarde con esa entrada mora de la Asociación Festera de Moros y Cristianos desde la calle Reina Victoria hasta la Plaza de Baix. Cuento un poquito el itinerario desde Reina Victoria a Plaza de Baix, Corredora y Puente Ortices, y al finalizar el desfile tendrá lugar la recepción a los festeros de los pueblos que integran la UNDEF. Posteriormente habrá fiesta en las Cávilas y Cuartelillos. A las 8 de la tarde el Raco de Ocio vuelve a abrir sus puertas en el Paseo de la Estación, y a las 9:45 vuelve también el Ágora Eli Quetana de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores con la obra de teatro La Caída de Troya. Y seguimos contándote que a las 10 de la noche habrá bailes y actuaciones en los recintos festeros de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora. A las 11 de la noche, la actuación de siempre, así en el Ordebais, con apertura de puertas a las 9:30 de la noche, un precio de 15 euros. Y ya en las 11 de la noche, Elche Urban Music, con la actuación de Chimbala, Raúl Clyde, Alex Martín y KYR4. Esto tendrá lugar en la barraca municipal ubicada en el parque de la UMH, con la apertura de puertas a las 9 de la noche. Y seguimos a las 11 de la noche también, Hidalgo Fabio, en la barraca Elche Light Party. Esta está ubicada en el parking de la UMH, frente a la Torre de Bahillo. Apertura de puertas a las 9 de la noche. Todos los días, además, tendrá lugar DJ Video Ralph, con acceso gratuito hasta completar aforo. Y terminamos a las 12 de la noche con la mascleta nocturna a cargo de Pirotecnia Hermanos Sirven, lugar en la calle Jaime Gómez Orts, junto a la Plaza de Castilla. Bueno, como veis, un intenso programa para disfrutar también de las fiestas de Elche, así que queda eso, vamos a disfrutarlas. Te recuerdo además que volvemos a mañana a las 12 del mediodía con una nueva edición en Radio Marca Elche de Somos Marca, y que a continuación ya sabes que llega Elche en Punta con Paco Gómez, toda la información del Elche Club de Fútbol y el deporte de nuestra ciudad. Yo te deseo que termines de pasar un feliz jueves. Nos encontramos mañana, edición de viernes, en Somos Marca 101.4 FM. Y bueno, a seguir disfrutando de las fiestas. Hasta mañana, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.